Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Mama banani fala, mama banani fala, mama banani fala, eso se come en Angola. Mama banani fala, mama banani fala, mama banani fala, eso se come en Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La la la la. De Angola, tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La, la, la. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola. Mama banana e cola, mama banana e cola, mama banana e cola, isso se come em Angola. Mama banana e cola, mama banana e cola, mama banana e cola, isso se come em Angola. Mama banana e cola, mama banana e cola.